Soy empleado de, bueno, ahora de WADE, o sea, de Tres Arroyos, y de la quebrada RACIC. Nosotros estamos ahora en unas tratativas porque se presentó la nulidad de todo lo que se hizo, o sea, la compra de Proteins, la compra de Tres Arroyos. Base a eso, presentamos un proyecto para entrar como cooperativa, de la mano del primer dueño, o sea, del dueño de todo RACIC, de Milenko RACIC, apoyado siempre por el Ministerio de Desarrollo. Mirá, nosotros en la última reunión tuvimos bastante ayuda de todos los ministerios. Se presentaron el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Desarrollo de la Cultura, muchos ministerios que están trabajando todo en conjunto para que esto sea lo más rápido posible, ¿viste? Porque nosotros calculá que hace 2 años todos los compañeros de acá de Cañuela estamos cobrando un bono o un beneficio, pero que no se asemeja ni siquiera, ni cerca al sueldo que nosotros teníamos. Desde que se decretó la quiebra en el 2015. Porque después pasó a mano de otra empresa que estuvimos trabajando 1 año y medio, 2 años, que volvió a pasar lo mismo. Volvió a pasar lo mismo, quedamos todos otra vez en la calle. Y bueno, y acá esperando para volver a entrar, porque toda la empresa está trabajando, menos el molino de acá de Cañuela. Ahora hay un límite que se está trabajando de 160.000 pollos diarios. Nosotros con ese mismo límite haríamos entrar 500 trabajadores más, contando todos los que están adentro. La idea de nosotros es crecer y hacer una empresa competitiva que pueda llegar a tomar a todos los trabajadores y el día de mañana, si Dios quiere, más. Y acá en Cañuelas, en principio, éramos 72. Después, bueno, el número fue cayendo porque cuando hicimos el cambio de empresa a Proteinsa, quedó la mitad fuera. Y ahora cuando otra vez volvió, bueno, ya mucha gente se jubiló porque ya no quería aguantar esto. Y ahora seremos 40 y pico, 42 creo que son. Este es el único molino que no abrió. Abrió Monte, abrió todos los dos peladeros, todo, pero Cañuelas no. Lo único que queremos es recuperar la fuente de trabajo, nada más. Hace 9 años que tiene el sindicato y venimos en reuniones desde el año 2015 que nunca pararon las reuniones. Nunca, pero siempre son promesas, son... Vos tenés que acatar lo que te dicen porque nosotros pasamos de una indemnización del 100% a cobrar un 80% en 28 cuotas. Hubo mucha manipulación, muchas operaciones fraudulentas que a nosotros, como trabajadores, no nos molestaban porque nosotros queríamos volver a trabajar. Pero ahora como se descubrió todo eso, la empresa estaba por quedar, por cerrar, ¿viste? Todo lo que se hizo desde el primer minuto estuvo todo mal. La jueza, los abogados, los sindicatos, todo obraron mal. Y bueno, y nosotros lo único perjudicado, ahora lo que estamos haciendo es queremos buscar una salida a esto. Ya nos cansamos, fuimos nosotros a golpear las puertas que teníamos que golpear y bueno, y acá estamos, peleando por esto. Estamos hablando de una empresa de 3.500 empleados. Es muy difícil manejar eso. Tenemos los molinos, tenemos los peladeros, tenemos las plantas de incubación. Es muy grande esto, y aparte todas las granjas, ¿no?, que son propias. Es muy grande para hacerlo cooperativa. Pero como nosotros ahora entramos con Milenko RACIC como gerente, creo que más o menos sabe cómo hacer un pollo. Tiene 45 años la empresa, el hombre. Es el dueño. Fue el dueño durante 45 años. Y bueno, y apoyado por eso y por los ministerios, creo que... Yo tengo mucha fe en esto. Las últimas reuniones fueron bastante buenas, ¿viste? Tuvimos bastante ayuda, porque ellos tienen a todos los abogados trabajando para nuestro caso. La gente del ministerio está apoyándonos en todo. Espero que se dé, ¿viste? Es lo único que nosotros queremos, recuperar el trabajo. Lo de Vicentín nos abrió mucho los ojos porque calculá que esto no, hace un tiempo atrás no pasaba. No pasaba esto de ayudar a los trabajadores. Estos se fueron pasando la empresa como si fuera, no sé, un kiosco, ¿me entendés? Porque... Y la gente quedaba en la calle, volvía a trabajar, quedaba en la calle, volvía a trabajar. Siempre lo más perjudicado al trabajador. Y esto nos pareció una buena oportunidad porque vimos que con las empresas que estaban mal se hacía algo. Y la nuestra hace años que viene mal. Y esta era nuestra oportunidad, era la oportunidad de hacerlo. El lunes pasado nos reunimos y dieron un límite de 10 días porque nosotros, si bien no, somos trabajadores, también estamos un poco cansados. Entonces amenazamos con hacer cortes, pero ellos saben que nosotros lo hacemos más que nada para que nos escuchen, porque las reuniones son muy amenas, no hay ningún conflicto. Como lo de cortar el otro día el puente Pueyrredón, fuimos todos y como se consiguió la reunión, no hubo ningún corte, nos volvimos todos a casa, porque somos trabajadores nosotros, no somos ni piqueteros, no somos de hacer lío, lo único que queremos es recuperar el trabajo. reunión salió, se hizo en el Ministerio de Seguridad y bueno, muy agradecido en eso porque sabemos lo que está pasando ahora. Pero nosotros tenemos un problemita que es la fuente de trabajo que hace 2 años que no la podemos recuperar. Y nosotros entendemos muy bien lo de la pandemia, pero bueno, este caso creemos nosotros que es más importante. Y acá en Cañuelas seremos 42, pero nosotros estamos con todo el conjunto de los 1.700, 1.800 que están afuera, porque estamos trabajando todo en conjunto para poder llegar a un buen fin, ¿viste? Porque la verdad que así no podemos estar más nosotros. Y vemos que pasa el tiempo, se terminan los plazos y no vemos que haya movimiento. Entonces, bueno, decidimos hacerlo por nuestro camino. Nosotros estamos con la gente de empresas recuperadas del Ministerio de Desarrollo y ellos están trabajando día y noche. Nosotros vamos a las reuniones y están constantemente haciendo formularios, haciendo las denuncias, porque esto no solo es el tema de recuperar el trabajo, sino de que se blanquee todo lo que pasó desde que se fundió Racic, que se blanqueen las compras, que se blanquee todo lo que se hizo y bueno, vamos por ese camino nosotros también. Tres Arroyos no puso un peso en la empresa, que queremos recuperarla porque si ellos no la compraron, la empresa de los trabajadores. Siendo muy, muy positivo, de acá a 2 meses me encantaría que ya estemos trabajando. Y hoy acá se formó una empresa que se llama WADE por Tres Arroyos y bueno, ellos se hicieron cargo de todo, ¿viste? Pero nos cuentan los compañeros que no le dan la ropa, no saben bien ni dónde están parados, pobre. Y eso es muy triste porque nosotros trabajamos en una empresa que era muy buena y que esté así, la verdad que nos pone muy triste a nosotros. Y nosotros la queremos recuperar por eso, porque queremos hacer que vuelva a ser lo que era Racic.